La leyenda de El Dorado. Leyenda colombiana narrada por Maru Morales de Celaya. América, país del oro, paraíso de la riqueza. Esta ha sido la creencia de los míseros y los ambiciosos de todo el mundo durante 4 siglos y medio. Todos piensan en el nuevo continente y al soñar con él siempre surge la palabra maldita: oro, oro, oro. Aventureros, piratas, gentes de mal vivir, desheredados de la fortuna, han quemado sus vidas, han matado y han perdido el alma por el oro de América. También fueron y siguen yendo gentes honradas, pero estas no fueron por oro, lo llevaron en la riqueza de sus brazos trabajadores y de sus cerebros inteligentes. A ellos solos dio América el tesoro de sus productos, de sus riquezas y el amor de una nueva patria. La leyenda que vamos a relatar se sitúa en Colombia, pero se extendió por todo el continente sur y simboliza hoy a toda aquella tierra. Nació en los primeros tiempos de la conquista y solo trajo desilusiones y pesares. La codicia humana y los relatos de los primeros descubridores, alucinados por lo que decían los indios, contribuyeron a la formación y al sostenimiento de la leyenda. La versión geográfica más acertada la situaba en la meseta de Colombia, en las tierras de los chibchas. Parece que las primeras noticias del Dorado las llevó a Coro, Venezuela, un tal Pedro de Limpias, hacia el año 1540. Desde entonces fue la palabra familiar y el señuelo de cuantos se acercaron a la costa norte de América del Sur. Pronto partieron las expediciones desde Venezuela, México, Perú y Ecuador. Se buscó en estos países y en Colombia, a orillas del Plata, del Amazonas, en el Chaco, en los Andes. Nunca se encontró, porque esta especie de jauja americana solo existía en la imaginación. La arqueología ha descubierto al fin el misterio, aclarando esa curiosa ortografía, El Dorado, cuya incorrección también ha explicado. En el territorio virreinal de Nueva Granada, hoy en Colombia, existe una pequeña aldea, Guatavitá. Los habitantes precolombinos del lugar tenían una curiosa costumbre. En cierta festividad, uno de los jefes del pueblo se desnudaba y embadurnaba toda su piel con una especie de goma. Luego se cubría de pies a cabeza con una fina capa de oro, que quedaba pegada, dándole un fantástico aspecto de escultura metálica viva. A continuación subía a una balsa de troncos y varios compañeros remaban hasta el centro de un lago próximo. Allí, el hombre dorado se zambullía hasta que se le despegaba el oro. Subía de nuevo a la balsa y la bella mancha de oro flotaba algún tiempo en la superficie tranquila del lago, hasta que el agua la tragaba lentamente. Esta ceremonia servía para propiciar a los dioses. Unos 30 años antes de la llegada de los españoles a Venezuela, en 1527, los habitantes de Guatavitá habían sido exterminados por los feroces muiscas de la región de Bogotá. El hombre dorado era ya una leyenda para los propios indígenas. Después se creyó que era una tribu de oro. Finalmente, se soñó con un mítico país de oro. Se perdió la palabra hombre y el artículo se unió al adjetivo. Así nació la palabra El Dorado. No hace muchos años se encontró en una laguna de Siecha un curioso objeto de oro que se llevó al Museo de Berlín. Representaba una balsa con varios hombres remando y otro en el centro. Es el último recuerdo de un viejo rito que se transformó para los blancos en una maldición de los dioses indígenas. Fin de la leyenda.